Estamos en vivo con Graciela Olima. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Buenas tardes y gracias por darme este espacio. Sí, lo que quería solicitar a la población, que realmente contarle a la población que la justicia acá en Chilecito no está haciendo nada. La ley está hecha para el delincuente, porque el señor fiscal, Pac Musat, yo tengo un video que yo le voy a enviar. Fui a pedir explicación porque autorizó la excarcelación, dio lugar a la excarcelación a Gordillo, el chapero, el violador de mis niños, que serían mis sobrinos. El único que encontré después de 2 horas, porque incluso no estaba trabajando, estaba él ahí con su celular porque yo lo había visto. Hacía 2 horas que estaba yo ahí esperando a que me atienda y al menos que me dé una explicación. Porque en dónde se basaba, cuál es la ley que se basaba, de por querer dejarlo al tipo libre, darle la excarcelación otorgada por Massud, siendo que Massud lo que hizo en todo este tiempo de 2013 es entorpecer la causa. Nunca quiso Mario Massud, que es el abogado, nunca quiso llegar a un juicio, ni quiere llegar a un juicio. Yo, como yo le dije, yo tengo todas las pruebas que son los niños que están vivos y tengo una pericia psiquiátrica y psicológica del chapero cuando estuvo preso, incluso todavía está preso, en el hospital, y lo llevaron al hospital Veraballo. Estaba la licenciada en psiquiatría y psicología, la licenciada Martínez, donde dice que es pedófilo, exhibicionista, peligroso social y un montón más de aristas. Entonces, aún así, va a quedar libre, supuestamente, porque ya pasó más de 2 años y no tiene una sentencia libre, que los tratados, las leyes, los tratados internacionales lo protegen. ¿Y cuáles son los tratados, cuáles son las leyes que se respetan el derecho de los niños? Estamos hablando de niños que han sido abandonados por sus padres, niños que realmente el Estado tenía conocimiento. Por ejemplo, acá, las salitas primeros auxilios, el hospital, asesoría, señores de la municipalidad. Estamos hablando de niñez y adolescencia en Chilecito. Acá estamos hablando de que los niños Olima fueron violados en los ojos y en las manos de la justicia, en los ojos y en las manos del Estado. Fueron abandonados y dormían abajo el tanque del techo de su casa. Ahí dormían. Esa es la triste y dura realidad. Tengo testigos de lo que yo estoy diciendo. Eso está puesto no por mí, sino por gente profesional, también incluso del hospital, de salitas primeros auxilios, que sabían y veían lo que estaban pasando con estos menores. Hay informes de licenciadas de niñez y adolescencia donde dicen en 2011 y el principio de 2002 que hay 4 niños en riesgo. Que estaba puesto, habían puesto ese informe a asesoría de menores. ¿Qué hicieron? No hicieron nada, porque estaba a cargo de verificar los menores, cuidar y proteger y verificar cómo se encontraban los menores, es la licenciada Graciela Chester. Está puesto en el expediente, no por mí, sino porque ellos mismos solos han entrado en la causa. Graciela. ¿Quién es Graciela Chester? Es la esposa del ex asesor Luján, ¿me entiende? Entonces quieren tapar todo el mal accionar. Quieren tapar todo el mal accionar del Estado. Entonces a mí, a los niños Olima y a mí y a la población nos deben una explicación. ¿Por qué entonces, si todas estas entidades estaban, por qué yo encuentro en el estado ya tremendo de estos menores? En la situación que no puede, no sé, cómo un ser humano pudo sobrevivir, gracias a Dios, a la vida, al esfuerzo, no sé. Graciela, por lo que vos nos estás relatando, entiendo y apelando al sentido común más básico que estos niños hoy podrían hasta incluso estar en peligro si esta persona está libre. Digo, no solo por haber sufrido anteriormente en manos de él, sino porque puede tomar represalia frente a estar 2 años en cárcel por la acusación que realizaron la familia, ustedes. Digo, ¿hay alguna posibilidad o cómo se hace como familia, como queriendo proteger a estos niños para hacerle entender de alguna manera a la justicia que estos niños hoy están en peligro? Mire, yo le voy a dar un ejemplo. En el 2013, este violador, con todas las pruebas, yo hice la denuncia, yo rescaté a los menores con mi propia voluntad, hice la denuncia y investigué el caso. Me tuve que ir a La Rioja a hacer que lo revisen los menores, porque acá en Chilecito, donde yo vivo, donde vivimos con los menores, acoté por todas las entidades que escuchen y sean revisados, que seamos protegidos, lo más porque éramos amenazados, insultados, perseguidos por el violador, por Walter el Chapero. No hicieron eco a mi pedido. Tuve que irme a La Rioja, al hospital de la madre, el niño, y ahí hacer, por favor, el niño tenía una infección anal tremendo, señor. Y fuera de las otras aristas que me da cosa de decir ahora, de cómo los encontré a los menores. Bueno, aún así, todos los informes que yo le traigo, ahí el fiscal y la jueza lo detienen. Pero todo lo que, porque todas las pruebas las traje yo, hice la denuncia, rescaté, los salvé a los menores, porque estaban al borde de la muerte. Yo estuve internada mucho tiempo con los menores. Entonces yo digo yo, pero por bajo peso, por infección, tenía gusano en la cabeza. Mire, es una cosa, decir y recordar esos tristes momentos que nosotros hemos pasado, en especial los niños. Cuando logramos que fuera preso el violador a los 8 meses, 9 meses, la jueza no dice que no haya argumento. A pesar de todo lo que estoy diciendo, los niños hablaron, hay una cámara GESE, el cuerpo del niño habló, más la pericia psiquiátrica coincide con todo lo que dijeron los niños, hay testimonios de otros vecinos del comportamiento, el mal comportamiento del tipo bueno, pero para la jueza Magaquian no era suficiente, entonces le da lo larga. Cuando apenas lo larga, ¿qué hizo? Fue en busca de mi hijo, fue en busca de todos mis niños. Al niño yo lo encontré, incluso a la nena, en especial al varoncito. En la escuela tengo testimonio que fue la maestra y la directora, fueron como testigos, eran las 1:30 y no podíamos encontrar al menor y salía a las 12. El niño estaba adentro, donde está el inodoro del baño de los hombrecitos, estaba con convulsiones, porque el tipo lo quería agarrar. ¿Por qué tiene que pasar un niño así? Claro. Le han arruinado la inocencia, le han arruinado la niñez, ahora qué más le podemos arruinar, le han arruinado la vida, ¿se entiende? Graciela, lo que está pasando, sí. El Chapero no es culpa de Olima, Graciela, no es culpa, disculpe más, no es culpa de los niños Olima, es culpa del mal accionar de la justicia. Si de 2002 yo estoy peregrinando, que se han escuchado, revisado, 2013 hice la denuncia, y he andado calle por calle con mis carteles, fui a Buenos Aires, a los canales de nacionales, a la provincia de La Rioja, en todas las marchas, para que no vuelva a suceder y que los padres hay que denunciar. Y como seres humanos tenemos que reclamar nuestros derechos. Y por reclamar nuestros derechos nos avasallan, nos golpean. Yo hay un video que antes de ayer fui al fiscal. El fiscal me manoteó el celular, me empujó la mano, me dijo de todo, me adjudica de cosas que ni siquiera... Me adjudica de tantas cosas, de tantas marchas que se han hecho. Él no quiere, dice, que salgamos a pintarse. Entonces, si usted es calladita y se queda en su casa, es buena persona. Claro. Graciela, la verdad que tu testimonio, bueno, nos deja sin palabras frente a este monstruo institucional que es la justicia, que a veces tan inalcanzable, ¿no? Para algunos y tan justa parece para otros, en este sentido que vos mencionás, que hace 2 años está en la cárcel y por eso lo han liberado, ¿no? Pero bueno, hay niños que hoy están sin esa protección. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora por parte de vos, de tu familia, en pos de cuidar a estos niños? ¿Cómo sigue esto? Sí. Todavía el tipo está preso, todavía. Bien. Pero faltaría la jueza. Bien. Que ella use el sentido común. Que largar un peligroso a la calle no es tan solo un peligroso, un violador que fuera peligroso hacia mi niño, a mi familia, sino a otros niños también. Estamos hablando que va a haber en el barrio Pomar Norte, hay varios niños que fueron violados por este tipo. Claro. Nada más que la gente al ver que cómo he andado, he tenido que pagar muchos abogados, he tenido que andar, y claro, así la gente tiene miedo para denunciar su causa. Hay niños que fueron, niñitas de 10 años, 13 años, que fueron mamá, estamos hablando, y muy cerquita del lugar donde estaba. Y muchos vecinos me dijeron que posiblemente el tipo claro, también los haya violado, ¿me entiendes? Sí. Sí. La justicia acá no les interesa nada, no investigan porque un niño de 10, 12 años, 13 años es mamá, quién fue el violador, si fue, es porque un niño de 10, 12 años fue violado. Claro. Usemos sentido común, usemos sentido común. Entonces, como hay alguien como yo que salgo y protejo a los niños y salgo a gritar y exijo, yo ya no pido mis derechos, exijo mis derechos. Soy una ciudadana que a mí también la Constitución Nacional me ampara y a los niños de Lima también, no tan solo un delincuente. Por supuesto. Vamos a seguir apelando, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir gritando, que con los niños no. Con los niños no, y cuando un niño dice que algo, un infeliz le ha hecho algo, le arruinó la vida, y que le diga, y le dice que le hizo esto, algo, los padres, nosotros tenemos que creerle y ponernos al lado de ellos, investigar, denunciar y exigir la justicia que investigue, ¿me entiende? No importa, sí, le van a pasar miles de cosas como a mí, hasta el día de hoy, mire, 2012, por ahí sí, bajo los brazos, pero sabe que la mirada de esos niños, tengo cuatro hermosos niños, la mirada de ellos son los que a mí me dan fuerza. Sí, la verdad es lamentable que haya tenido usted que peregrinar por todos estos caminos que nos cuenta. Lo que quedaría ahora el reclamo principal al cual nos sumamos y nos solidarizamos es que haya un juicio, ¿no? Cuestión de que esta persona tenga una sentencia firme o que pueda evaluarse con las pruebas, se haga un proceso efectivo y se puedan evaluar las pruebas y haya una sentencia firme. Pero bueno, por ahora es evitar que finalmente termine, que salga a la calle. Exactamente, y con la ayuda de la ciudadanía, es como le digo, no es tan solo por los niños de Lima, sino por otros niños. Tengo yo acá pericia psiquiátrica en mis manos también, que si usted quiere yo le puedo pasar por el celular, por WhatsApp, le puedo enviar y va a ver que es tremendo los informes psiquiátricos de esta persona. Entonces, como yo le exigí, le pedí al fiscal que por favor, entonces vamos al juicio ya. Vamos, para que no se le venzan los plazos al tipo, ni para que a mí me vengan a arruinar la vida a mis niños. Vamos a un juicio, no le tengamos miedo a un juicio. Totalmente. ¿Por qué no quieren ir a un juicio? No quieren enfrentar, porque ahí es una olla de vapor que tremendo va a saltar para todos lados, claro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como le digo, vamos a un juicio, no le tengamos miedo a un juicio. Claro. Entonces, eso es lo que le fui a exigir, lo que le exijo a la ciudadanía. Hay un video que es donde un fiscal cómo me enfrenta, un fiscal cómo me amenaza, porque tan solo iba a pedir los derechos, un fiscal donde me amenazan con el comisario, un fiscal que cuando yo salgo, había más de 6-7 policías, incluso la policía, está todo grabado ahí en la sala del fiscal, había más de 7 policías, entre mujeres, policía femenina, policía masculina, incluso una camioneta listo para cargarme, tan solo por ir a reclamar mis derechos, los derechos de los niños. Entonces, no nos dejemos avasallar y reclamemos nuestros derechos. No nos dejemos pisotear, porque nadie es más que nosotros. No, y aparte es un derecho que realmente se merecen. Bueno, Graciela, muchas gracias por tu tiempo en este momento tan difícil que seguramente estás atravesando. Estamos a disposición para todo lo que necesiten comunicar, contar, visibilizar de este caso. Y bueno, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Un abrazo. Pero siempre digo yo que los niños no mienten. Seguro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.